que me tiene vuelta loca mi cabeza. Solo quieres que te hablen de amor. Yo solo quiero tenerte de amigos. Niña, comprende lo que yo te digo, que no quiero dañar tu camino. Cuando te miro siempre me enloqueces, con tu mirada siempre me estremeces, pero no quiero yo hablarte de amor. Pero espera que pase el tiempo, tu futuro está en mis manos, porque eres solo una niña de solo 15 años, de 15 años, 15 años. Sí, cuando te miro siempre me enloqueces, con tu mirada siempre me estremeces, pero no quiero yo hablarte de amor. Pero espera que pase el tiempo, tu futuro está en mis manos, porque eres solo una niña de solo 15 años, de 15 años, 15 años.